puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenas noches, un día más estamos aquí en este programa de Mamá Universitaria con el segmento Doblemente Mamá. ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo has pasado? Hola Sofi, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí compartiendo este espacio contigo. Muy contenta de estar a los tiempos que he tenido un programa. Entonces, feliz de estar aquí y esperemos que podamos conversar muchas cosas importantes. Chévere. El ideal materno oscila entre la madre sacrificada al servicio de la familia y las criaturas y la superwoman capaz de llegar a todo compaginando trabajo y crianza. Esto lo dijo Esther V. Yo escucho Mamá Universitaria. Y recuerden que los miércoles son para conspirar junto a nuestra radio revista Mamá Universitaria. Tengamos presente que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadero ser. Y hoy día la temática de nuestro programa es la maternidad feminista. ¿Qué edad es adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar a mi bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá sin reglas. Un espacio para las madres que crean sus propias reglas. Bueno, es muy necesario que la maternidad se empiece a ver por lo que es, un camino de luces, un camino de sombras y muchos grises en el medio. La incomodidad es propia de la experiencia materna, pero en una sociedad que nos vende, por un lado, una maternidad idealizada, que podríamos decir que es una maternidad patriarcal, y por otro lado, una maternidad como esclavitud, a través de estos discursos antimaternales, hace que haya una ambivalencia que es vista como un error. Esto lo dijo nuestra invitada del día de hoy, de La Mala Mamá Podcast, así que le vamos a dar la bienvenida a María Fernanda Cardona. Hola chicas, hola Sofía, hola Cris, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, María Fernanda? Bueno, vamos a empezar, un poco te voy a presentar y tú puedes continuar, ¿te parece? Me parece. Mafer es socióloga, magíster en periodismo, es periodista independiente, columnista en la revista Bacanica, cuenta en Instagram La Mala Mamá Podcast. En su cuenta analiza la maternidad desde una perspectiva crítica y feminista. Es mamá de un bebé de 16 meses y tiene su página web www.lamalamamá.com. Hace talleres de maternidades imperfectas y un club de lectura y escritura que se llama igual, que tiene el mismo nombre. Cuéntanos, ¿qué más? ¿Quién más es Mafe? Chicas, que les cuento, bueno, la página no termina en .com, sino en .co, hay como para aclarar eso. Bueno, tengo un podcast que produzco con una amiga que es La Insumisa, la encuentro en Instagram, donde también hacemos y continuamos el trabajo de analizar la maternidad. Digamos que los podcasts, como ustedes saben, permiten como esa amplitud, como poder ser más profundos y poder expresar mejores las ideas, que Instagram, al ser como un espacio tan pequeño, tan inmediato, bueno, no lo permite. Eso básicamente, creo que la introducción estuvo muy completa. Me parece súper chévere y nos gustaría muchísimo que también nos cuentes cómo empezó La Mala Mamá, qué te inspiró y qué camino, cómo ha sido ese camino de manejar todos estos espacios en redes de La Mala Mamá. Sí, bueno, yo quedé embarazada, yo no lo planeé, para mí fue muy duro aceptar que iba a ser mamá. Yo pues con mi compañero hablamos del aborto, para nosotros pues si bien estamos los dos de acuerdo con el aborto, dijimos, bueno, no es una opción para nosotros, vamos a seguir adelante, pero aún así muchos miedos. Pues la vida cambia, eso lo teníamos claro. Lo que pasa es que nunca pensamos que cambia tanto, ¿no? Todavía la idea del niño juguete rondaba mucho por ahí, que es lo que nos venden, el niño de comercial. Cuando Nicolás nace, pues nace a raíz de una cesárea, innecesaria, a raíz de una... Pues yo tomé la decisión de tener una cesárea y la pagué. No estaba informada, me dijeron que tenía pelvis estrecha y luego me enteré de una investigación que hice para mi trabajo de maestría, que la única forma de saber que una pelvis es estrecha es cuando se empieza el trabajo de parto, y a mí me lo dijeron cuando tenía 3 meses de embarazo. Entonces como que todo mi embarazo fue preparándome para la cesárea. Bueno, llegó el momento, Nico se vino antes, además se vino en la semana 36, nació por cesárea. Muchos intereses económicos de por medio, porque fue además un parto en un hospital público donde yo pagué por debajo de la mesa a una médica para que me tratara bien, o sea, todo muy corrupto. Luego mi hijo nació y le dio taquipnea al recién nacido, que es una falla respiratoria, lo alejaron de mí, estuvo 9 días en la UCI. Yo me sentía después de la cesárea súper perdida, como, ¿qué es esto que pasó? Yo por también después pensaba, ¿yo por qué pagué? ¿Yo por qué fui corrupta? ¿Yo por qué no pasé por un parto? ¿Por qué no intenté el parto natural? Porque, bueno, como todos estos porqués y mucha culpa, me sentía muy desvinculada con Nicolás. Yo siempre digo que no fue amor a primera vista, ni a segunda, ni a tercera. Yo no lo pude cargar hasta que Nico tuvo una semana de vida, no le pude dar la teta hasta la semana de vida. Cuando estamos en el hospital, a él se lo llevaron para otro hospital porque no había cama en los cuidados intensivos del hospital donde lo tuve, y a mí me dejaron ahí. Entonces hubo una separación muy fuerte que yo siento que de alguna manera quedó en mi relación con él esos primeros meses. Obviamente lo cuidaba, obviamente, pues, o sea, sus necesidades estaban atendidas, pero yo me sentía muy extraña. Entonces de ahí como que empecé a cuestionar, digamos, toda esta idea de la maternidad idealizada y cómo nos la venden, porque mi proceso personal fue muy distinto a lo que mi mamá me había dicho que iba a hacer, a lo que las revistas me habían dicho que iba a hacer, a lo que las mujeres recién paridas muestran en redes sociales. Y comenzó como todo un cuestionamiento al sistema y a la maternidad como arquetipos, ¿no? Como los tipos de madres. Y bueno, un día dije como, yo voy a crear mi propia cuenta de Instagram. Yo escribo, pues yo trabajo como periodista, yo pues hice una maestría en periodismo, entonces digamos que esa es como mi forma de narrarme, de organizar mis experiencias. Así que Instagram se me presentaba pues como una forma de poder expresar todo eso que me estaba pasando, que en ese momento yo no tenía como muchas respuestas. Ahora poco a poco las he ido encontrando, pero al mismo tiempo, a medida que pasa como la maternidad y los meses y todo, se responden cosas, pero se abren nuevas preguntas. Entonces eso es como un trabajo pues que no está acabado, pero digamos que La Mala Mamá nace de ahí, de cuestionar toda esa carga de maternidad perfecta, de superwoman, que tú lo decías también al principio, del ángel del hogar, como todos estos arquetipos, de incluso también cuestiono la mala madre, ¿no? Porque para mí la mala madre pues también puede ser un ideal tóxico cuando para muchas mujeres que dicen yo no me identifico con eso, yo no sé, porque también la mala madre puede ser usada para, ay, es que dejé a mi hijo a los 4 meses en el jardín, soy mala madre. No, o sea, eso no es mala madre. Mala madre para mí es como, pues sí, no estoy diciendo que eso esté bien o eso está mal, o sea, es, las circunstancias son muy distintas, pero es que mala madre no son unas prácticas específicas, sino cuestionar. Cuando el arquetipo mismo de la mala madre se vuelve unas prácticas específicas, ahí también pierde sentido. Entonces, digamos que ahí como que realmente es cuestionar, es cuestionar la maternidad, y eso no significa no amar a mi hijo, ¿no? Claro, y a mí también me dice así como, yo también lo trato como la mala madre, incluso con mucho cuidado, porque también puedes decir, ya, soy mala madre, ¿y qué? No me importa nada. No, como desde esa otra postura de no quiero cambiar nada de mi vida, o no sé, como con muchas cosas, como tú dices, ¿no? Como muchas circunstancias a mi alrededor, que a la final no está bien ni mal, pero es una oportunidad que podría ser que le estés dejando pasar, ¿no? Sí, porque, o sea, por ejemplo, ahorita ponía el ejemplo del jardín, es porque muchos de los movimientos de malas madres dicen como, soy mala madre orgullosa porque no sacrifiqué mi trabajo y metí a mi hija a un jardín. No, o sea, eso no sé, eso no es ser buena madre, pero tampoco es ser mala madre. Eso es una persona que toma decisiones porque no quiere vivir una determinada maternidad. Ahí lo que les decía, cuando la mala madre se convierte en un conjunto de, además, un conjunto de prácticas y además una forma de justificarlos de determinadas cosas para, ay, soy mala madre y ya, no funciona así. Para mí, y no lo llamemos incluso mala madre, o sea, podemos hablar, es como de cuestionar la maternidad, y de tomar decisiones conscientes. Tú puedes tomar la decisión de renunciar al trabajo, o puedes hacerlo, porque también eso tiene un privilegio de clase, ¿no? O puedes tomar la decisión de llevar a tu hijo al jardín. A veces es decisión, a veces es porque toca. Y a veces porque puedes. Y a veces, claro, y por eso a veces es decisión. Sino que es como que todas nuestras decisiones, o por lo menos la mayoría, estén atravesadas por la reflexión. Y que entendamos que aquí no hay blancos y negros. No hay. Me gusta, sí, es muy cierto. ¿Tú qué opinas, Cris? ¿Te sientes mala madre? Sí, a mí me pasa un montón todo el tiempo porque, bueno, yo como saben, soy madre soltera, entonces tengo como que toda la responsabilidad y creo que ahí es, o sea, más fuerte porque si algo sale mal, sabes que eres tú. Si algo sale bien, también sabes que eres tú. No hay como que esa carga que se comparte. Entonces, me pasa muchísimo, o sea, como hemos hablado a lo largo de los programas de mamá universitaria, esa culpa es difícil de llevar. Pero como dice Maffer, lo importante es entender, ¿no? Que no es que eres, o sea, buena o mala, tal cual, así radicalmente, sino hay momentos, hay días, hay matices, y también hay que saber abrazar eso, ese lindo matiz de la maternidad. Entonces, Maffer, ¿qué piensas tú que aporta la maternidad al feminismo? ¿Cuándo empiezan estos dos conceptos, estos dos temas, estas dos formas de vida a juntarse? Pues, esto lo he dicho mucho, y es que para mí la forma perfecta, yo que no odio esa palabra, pero no, la forma como más consciente, más reflexiva, si se quiere, más emancipatoria de vivir la maternidad es a través del feminismo. Porque nos permite liberarnos, permite entender que lo que estamos viviendo muchas, o lo que nos dicen que tenemos que vivir, lo que nos dicen que tenemos que hacer, es producto de una maternidad patriarcal, donde eres sacrificada, donde eres abnegada, donde si trabajas fuera del hogar eres superwoman porque trabajas y eres 10 en tu trabajo remunerado y además eres 10 en tu casa y llegas de la calle a la casa y tienes que seguir trabajando y te encanta y aparecen como todas estas muñequitas de mil manos felices y eso es súper tóxico. Entonces, como que el feminismo nos permite, o los feminismos nos permiten entender que así no tiene que ser, que esto hay que mirarlo desde una forma reflexiva y una forma histórica. Eso me parece súper importante, entender que la maternidad es una construcción social, que si bien las mujeres podemos ser madres en términos biológicos, eso no significa que sepamos todo de la maternidad, o sea, realmente no sabemos nada de la maternidad, que sepamos todo lo que nuestros hijos quieren, que estemos preparadas por un instinto materno, que es totalmente falso, para responder a las demandas de la maternidad. Entonces, como que los feminismos nos permiten ver eso críticamente y darnos cuenta que la maternidad puede ser también un momento liberador y emancipatorio. Para mí la maternidad ha sido súper emancipatoria, realmente me ha permitido conexión con mi cuerpo, conexión con mis procesos, me ha permitido reflexión, me ha permitido encontrar los feminismos, me ha permitido cuestionar este sistema, porque para mí algo claro es que el mercado laboral está hecho para hombres que no gestan, obviamente, que no paren, que no lactan, que no crían, para hombres heterosexuales blancos de clase media alta y alta, y ese es el mercado laboral donde las mujeres estamos yendo a trabajar. Entonces, para mí, como que la maternidad también me hace darme cuenta que en definitiva, llegó mi bebé, que en definitiva no podemos retirar como también la crítica de la maternidad. Tenemos, digamos, o sea, vamos a pensar la maternidad para que no sea patriarcal, pero también tenemos que pensar el mercado laboral para que no sea patriarcal, pero también tenemos que pensar cuál es el papel del padre, porque recuerden que patriarcado viene de patriarca, del dueño de la mujer, de los hijos, del patrimonio. Entonces, como que repensar todo eso, transformarlo y que pueda ser una experiencia positiva, no sé, eso es lo que a mí me ha dado el feminismo, y siento que también le ha dado muchas mujeres que, pues, que con las que he hablado y que son mis amigas y que todo el tiempo estamos como debatiendo y construyendo colectivamente qué es esto de la maternidad feminista. Me encanta lo que dices porque es importante, bueno, no lo presentamos más a profundidad, pero María Fernanda vive en Bogotá, está en Colombia, tiene una cuenta de Instagram con un montón de seguidores y tiene un contenido súper interesante. También es importante comentarte, Mafer, que nuestro público, la gente que nos escucha a través de la radio 940 AM de la Casa de la Cultura, es también gente y mujeres y de todo tipo, toda clase y condición, y eso es lo que más nos gusta, porque no solamente es para las mujeres y las personas que tienen celular, internet ilimitado y cuenta de Instagram, sino que hay una variedad enorme de realidades que también nos permite, de alguna manera, llegar desde la amplitud modulada, que ya casi no es como muy común decirlo así. Pero eso también es súper importante, y un poquito ahí, esa última cosa te iba a preguntar, ¿no? Porque, ¿qué se entiende de patriarcado? Y creo que por ahí tal vez era bueno empezar, porque para igualar el concepto, entonces es importante que sepamos que el patriarcado viene de esto, ¿no? Del pater, del hombre como cabeza de hogar, el que maneja todas las decisiones y que también están como a cargo de todas las decisiones, ¿no? No sé si quieras ahí como puntualizar algo más, Mafer, sobre el tema del patriarcado. Sí, o sea, es como hay como primero que todo una división sexual del trabajo, ¿no? Entonces los hombres están en el espacio público tomando decisiones políticas y trabajando remuneradamente, y las mujeres estamos en nuestros hogares criando a los niños para honrar al padre. Eso me parece súper importante entenderlo. Realmente, cuando tú te pones a ver, hoy en día todavía hay familias muy patriarcales, pero si tú te pones a ver, la que toma las decisiones en el hogar es la mujer, no el hombre, porque se le da toda esa carga a ella. Ahora, si toma una decisión que no le gusta al hombre, pues, o sea, realmente ahí hay un problema para el hombre y para ella, ¿no? Pero pero hay una división muy fuerte entre el espacio privado y el espacio público, y ahora lo que estamos diciendo las mujeres que maternamos desde el feminismo es, hey, vamos a romper esa barrera, lo personal es político, es público, los hombres los necesitamos en los hogares criando, cuidando, apoyando, además que son más que un apoyo, o sea, ellos también cuidan, pueden cuidar, lo hacen muy bien realmente, porque el cuidado, las mujeres no nacemos. ¿Qué pasó? Fede, ¿puedes por favor venir por mi cosa? Exactamente, por ahí. Por ahí. Sí, las mujeres no nacemos sabiendo cambiar pañales o dar la teta, por ejemplo, hay que aprender a dar la teta. Entonces, asimismo, los hombres también aprenden a cuidar y aprenden a ser padres cuidadores, porque aquí lo que necesitamos es que ya no sean padres proveedores, sino padres cuidadores. Es ahí cuando uno empieza como a transformar esa idea de la familia patriarcal, que obviamente la familia, pues hay gente que dice hay que abolir la familia. Yo, pues, personalmente creo que hay que transformar la familia porque, hay gente también que dice que hay que abolir al padre. A mí me parece que eso, pues, es re peligroso porque es volver a dejarnos solas a las mamás. Como activar los miembros que están en la familia, activar. Exacto, activarlos y que se transformen y que se piecen y que se deconstruyan y también lleguen a sus propias conclusiones. Por ejemplo, muchas de las cosas que yo les estoy diciendo aquí en este momento se las debería estar diciendo Federico, no yo. Pero son conversaciones que él y yo hemos tenido, ¿no? O sea, que él ha hecho su propio proceso de construcción y se ha dado cuenta de para él es súper importante su figura de padre. O sea, para él es súper importante. Entonces sí creo que así como hay que transformar la maternidad, hay que transformar la paternidad. Ahora son ellos los que los tienen que transformar. Sí, el trabajito tienen que hacer ellos, porque también es como, ay, entonces hagan talleres para transformar paternidades, eso no es nuestro problema, o sea, eso no es nuestra responsabilidad, sí, eso lo tienen que hacer ustedes, pero se está haciendo cada vez un poquito más, pues todavía no es mucho lo que se ve, pero sí creo que hay ahora los padres son otros, y se están definiendo a partir de la vulnerabilidad, y eso me parece muy lindo, a través del miedo, a través del amor, a través del cuidado, son más frágiles, muestran fragilidad a sus hijos. A mí todo eso me parece un movimiento muy, muy bonito, entonces creo que también tiene que ir de la mano a la transformación de la maternidad para que deje de ser abnegada, sacrificada, y una forma de que empiece a dejar, pues que ya no sea una maternidad abnegada y sacrificada, es con el apoyo del padre. Ahora, no todas las familias cuentan con esto, y creo que Cris ahorita lo decía. Realmente, yo creo que el padre es reemplazable en la misma medida que la madre lo es. Uh-huh. O sea, aquí es como figuras de apego que puedan apoyar y puedan darnos ese sostén, que se empiece a entender que la maternidad es un trabajo, que la crianza es un trabajo colectivo y que no es que pesar de tus papás que les vas a poner a cuidar a tus hijos porque ya criaron a los suyos, no deberías. Porque mucha gente dice eso, ¿no? Y es como que entendamos que esto es un proceso colectivo, que necesitamos apoyo, y en la medida en que la maternidad y la crianza y la paternidad también deje de verse como procesos individuales y salgan también a lo público, va a ser más fácil para nosotras maternar de una forma libre y emancipatoria. Eso más que nada. Justo sobre lo último que mencionas, Maffer, de lo público, o sea, de pasar la maternidad hacia una esfera pública. Sobre eso te queríamos preguntar si tú sientes que la maternidad es un asunto político, ¿sí o no? ¿Y por qué? Sí, total. Bueno, lo primero es como que entendamos el valor que tiene la maternidad en la reproducción social, o sea, es muy básico, pero a veces se olvida, o sea, sin madres no hay humanos, que ahora necesitamos también transformar la humanidad, pero bueno, eso va por otro lado. Creo que ahorita lo que decía de que lo personal es político, que es como uno de los grandes eslogans del feminismo, va como a derribar esa idea de que las mujeres estamos en el hogar solo para cuidar y criar, y en la medida en que nosotras logremos sacar como todo lo que implica maternar y logremos decir, vengan, es que la crianza es colectiva, es que ustedes también tienen responsabilidad como sociedad de los niños que están naciendo, necesitamos políticas públicas que nos protejan porque estamos muy solas, necesitamos que la licencia de maternidad se repiense porque es muy corta, acá en Colombia es de 4 meses y 6 meses debería pues durar como mínimo para que haya lactancia materna exclusiva, en la medida en que entendamos que la maternidad sola, también eso es muy importante, la maternidad en soledad, que es lo que nos ha vendido, sobre todo el capitalismo, el patriarcado del capitalismo, juntos, y que nosotras tenemos que poder con todo solas, y si decimos no, eso no es así, a mí eso me parece supremamente político, porque estamos incluyendo a la sociedad en estos procesos. Y es que, ¿qué pasa? Que la maternidad se ha visto como aspectos individuales. Ah, tú decides ser mamá, es tu problema. No, es que... Tú decidiste tener hijos, ¿no? Sí, o sea, eso, y tú decidiste, no te quejes, eso es supremamente violento. Y es como, la maternidad no es un proceso individual, porque la maternidad depende, como todo en la vida, de estructuras sociales, del apoyo, de lo colectivo. Hay un libro muy bello que se llama ¿Dónde está mi tribu? De Carolina del Olmo. Miren, yo lo amo. Y es un libro que habla, se pregunta, ¿qué es la maternidad en esta sociedad individualista? Y es eso, madres en su hogar, solas, criando. Madres que pueden incluso salir a trabajar remuneradamente, pero que están solas criando porque la sociedad no da el apoyo necesario para que haya una experiencia materna posible. Ahora, es muy importante que se empiece a ver la importancia de la maternidad en la sociedad y de la paternidad y de los niños y de la crianza, y que empezamos a construir todos como sociedad y que eliminemos como este individualismo tóxico, capitalista, competitivo, de pasar por encima de los demás. A mí me parece que a partir de la crianza, por ejemplo, hay un trabajo muy bonito, pero sí. El problema de eso también es que nos dicen, ah, no, la mamá tiene toda esa responsabilidad porque la mamá es la que cría. No, la sociedad tiene esa responsabilidad con nosotras. Y que ahora se ha visto tan evidente en la cuarentena, como todo colapsado. Total, las tareas del cuidado se han mostrado que son el sostén de la vida, ¿no? O sea, para que haya alguien que trabaje remuneradamente afuera, tiene que haber alguien que cuide a tus hijos. Ajá. Y parece complejísimo, porque, por ejemplo, no sé si en Colombia está pasando, pero muchas personas han vuelto a contratar servicios domésticos puertas adentro. Horrible. Es para que puedan estar, como para que puedan estar haciendo las otras funciones, que sea teletrabajo, salir a trabajar, o simplemente para cuidar a mi familia. Para mí, o sea, yo soy abogada, es como no puedo volver a la esclavitud, pero ha sido y se está reveyendo esto como una opción totalmente dable, incluso con unas condiciones así súper, súper locas de en qué momento estamos. O sea, regresamos el tiempo y volvimos al día cero, en donde con unas condiciones terribles. Y si es esto, si no, se queda sin trabajo, y entonces la mayoría de mujeres que hacen servicio doméstico, que son mamás solteras, que están solas, y de nuevo, ¿no? Como que todo el sistema se ha caído, o sea, yo creo que estamos en post-cuarentena y seguimos igual o peor. No sé qué te parece a ti. Sí, no, es que aquí hay una cuestión de raíz, y es que se quiere que la economía siga como si nada, y que la gente siga siendo productiva económicamente. Y cuando no es posible, cuando estamos ante algo excepcional, cuando estamos ante la crianza de nuestros hijos, que antes había una niñera o mandábamos al jardín o, bueno, lo externalizábamos, incluso que hay como unas tareas del cuidado, ¿no? Entonces, acá en Colombia se le llaman empleadas internas, y sí, es un fenómeno que también está pasando un montón aquí, que es horrible, eso es esclavitud, eso es esclavitud, porque son mujeres que también están dejando solos a su familia, a sus hijos, para cuidarlos de otros más privilegiados, pero ahí la raíz es que las políticas no han sido hacia el cuidado. Y la conciliación es como, no, sigue trabajando como puedas desde tu casa, ¿no? O sea, las que pueden quedarse desde la casa, ¿no? Y las que pueden, que ya ahí partimos de un privilegio. Así sea horrible trabajar desde casa, porque es muy difícil con niños por ahí. Así sea muy difícil, es preferible porque por lo menos podemos estar ahí tratando de que no se mueran, haciendo algo porque son muy traviesos. Pero ahora imagínate con mujeres que no. Entonces, para mí la raíz de eso es como que las tareas del cuidado no están en el centro de la economía, que finalmente es la productividad por encima de la vida. Exacto. Me parece súper chévere y creo que es un tema que tenemos que trabajarlo con más profundidad en el siguiente programa, porque las tareas del cuidado es algo que sigue rondando y que no ha sido trabajado. Pero mientras eso sucede, recuerden que te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es todos los miércoles a las 19 horas en Radio CCE 940 AM o www.radiocce.com. Recuerda que nos puedes escuchar y ver por Facebook Live en @mamauniversitaria1. Déjanos siempre tus comentarios, queremos conocer más de ti. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Una cita de Simone de Beauvoir de 1949 que nos plantea que la maternidad es natural porque la cultura patriarcal lo naturalizó. El patriarcado instauró en el psiquismo femenino el ser madre como uno de los pilares de su subjetividad, un lugar de subordinación y de exclusión de la categoría sujeto social. Así nos vamos ya a la segunda parte del programa, Sofi. Entonces, ¿qué te parece, María Fernanda, esta cita? ¿Si sintonizas con ella o no? Sí, sí y no. No, la maternidad, en efecto, es una de las bases del patriarcado, por lo que estábamos hablando de la diferenciación entre lugares privados y públicos. Hay una naturalización y un esencialismo de la maternidad por la capacidad que tenemos las mujeres de parir, de gestar, bueno, de todo esto. ¿Qué pasó el siglo pasado con los feminismos del siglo pasado? Y es que en esa crítica a la maternidad se olvidó también que es un proceso biológico. Es decir, hay como un constructivismo cultural donde ya se empieza a decir, y yo lo decía ahorita, o sea, la maternidad es una construcción social que depende de un tipo de sociedad, de un momento histórico, pero empezó a haber entonces un desdén hacia lo biológico, hacia nuestra capacidad de gestar, hacia nuestra capacidad de parir, y creo que se ve mucho también en cómo las luchas feministas no están tan dirigidas a eliminar, por ejemplo, la violencia obstétrica en estos momentos. Pero a mí me parece muy importante, eso fue muy necesario en ese momento, porque fue decir, venga, no tenemos que ser mamás. O sea, esto tiene que ser una decisión. Esto, o sea, que podamos ser madres en términos biológicos no significa, pues no significa que queramos y no significa que tengamos. Ahora, en estos momentos a mí me parece que es muy importante que empecemos a mirar lo biológico, sobre todo por temas de conexión con el cuerpo, de entender qué es lo que pasa con el parto, de entender qué es lo que pasa con la lactancia, de entender también que hay como unos procesos que sí son naturales, que son importantes, respetarlos, ¿no? Lo que decías de los permisos de la maternidad, ¿no? Sí, por ejemplo, pero siempre pues teniendo en cuenta que esto es una dialéctica entre lo natural y entre lo cultural y que no podemos irnos hacia un lado porque es negar el otro. Entonces como que digamos que esa es la gran incomodidad de algunos feminismos con la maternidad, y es como yo no voy a ser madre porque yo no voy a caer en la trampa del patriarcado, porque es que aunque yo tenga útero no tengo que usarlo, porque es que solamente hay una forma de maternar y es la patriarcal. O sea, viene mucho de esos discursos antimaternales del siglo pasado, que en su momento fueron necesarios, pero que en este momento a mí me parece que hay que pensar, porque sí hay otras formas de maternar, porque las madres también podemos resistir al patriarcado, porque también podemos crear formas emancipatorias de maternar, porque la maternidad puede ser una experiencia muy bonita y porque es una oportunidad también para redefinir qué somos como sociedad. Entonces sí, me parece que cuando hablamos de la naturaleza de la maternidad, no implica que esa naturaleza sea un mandato, ¿no? Que es como lo más importante y lo que quisiera como resaltar ahí de lo que dijeron de Simone de Beauvoir, y es como eso, o sea, efectivamente no se puede esencializar y naturalizar la maternidad. Pero entonces también pensemos en que las mujeres que de pronto quieren ser madres, y que eso no significa que hayan caído en la trampa del patriarcado, o que también podemos generar procesos emancipatorios para que entendamos que hay muchas formas de maternar. Exacto. Justo ya ahí nos estabas mencionando un poco de lo siguiente que queríamos preguntarte, Mafer, y es como esta ambivalencia que hay en la maternidad, que bueno, igual ya lo comentamos antes, entonces te queremos preguntar, o sea, ¿tú qué crees que se refiere específicamente esta ambivalencia mientras maternamos? Pues mira, la maternidad es supremamente contradictoria, es supremamente llena de emociones, no es rosa, tampoco es gris, no es una felicidad absoluta, tampoco es una tristeza absoluta, no, a veces somos super mamás, a veces somos malas madres. O sea, la ambivalencia es aceptar ese carácter contradictorio de la maternidad, porque es que el problema es que nos han dicho que la maternidad es una, y que madre es una. Entonces, la madre es la perfecta, que todo el tiempo está feliz porque con su cría y se siente realizada y no se da permiso de sentir cosas negativas, porque la maternidad también puede venir con cosas negativas como todo en la vida. Pero ¿qué pasa con la maternidad? Por ejemplo, tú cuando estás en un trabajo remunerado, también sientes sentimientos contradictorios, hay cosas que no quieres hacer. Hay cosas que te dan jartera, hay cosas que disfrutas, hay otras cosas que no. También es una experiencia ambivalente, pero por esa experiencia no te satanizan. Por esa, a ti nadie te dice, ay, ¿quién te mandó a conseguir ese trabajo? No, antes te dicen, aguanta, vamos, es experiencia. Yeah. Pero si una expresa eso cuando es madre, oye, qué mala mamá eres, cómo te vas a quejar. Hoy me escribieron en mi Instagram que deberían llamar a ICBF, que es el Instituto de Bienestar Familiar, el que se puede llevar a los niños y todo eso. Entonces me escribieron que deberían llamarme a ICBF porque se nota que me importa, así literalmente, se nota que me importa una mierda a mi hijo, que como me expreso, que un niño es atendido, o sea, y... Y creo que te etiquetaron también a ICBF o algo así. Sí, los etiquetaron, pero pues, ajá, o sea, pues perfil falso, pero bueno, ese no es el punto es como está prohibido que las mujeres mostremos o las madres mostremos que la maternidad es un proceso ambivalente, que nos está prohibido que nos quejemos, porque si nos quejamos es que estamos promoviendo la cultura de la queja, está prohibido que sintamos, o sea, solamente está aceptado lo que dice la maternidad patriarcal, felicidad, sacrificio, abnegación, pero todo lo otro no. Ahora, que la maternidad pueda ser un proceso contradictorio, como muchas cosas en la vida, además de la maternidad, no implica que sea un lugar de dolor, o no implica que sea un lugar de arrepentimiento. Obviamente hay madres que pues todo el movimiento de madres arrepentidas, pero en mi caso, yo no soy una madre arrepentida, a mí me encanta ser mamá, pero poder decir todas estas cosas que me despiertan la maternidad en emociones que se pueden considerar negativas, y creo que a mí también me parece que no deberíamos considerar la tristeza, por ejemplo, negativa, porque hace parte de la vida, o sea, nosotros como seres humanos sentimos eso. Pero entonces expresar todo eso es la ambivalencia, o sea, es aceptar que la maternidad es un proceso ambivalente, que es un proceso contradictorio, y que eso está bien, que así es, y aceptar eso también nos ayuda a transitar toda esta experiencia, porque es muy difícil, es muy bella, es muy liberadora, lo que ustedes quieran, pero también es muy difícil. Y la vida está llena de contradicciones, la vida es una dialéctica, la vida no es una línea y ya. Y eso es tan interesante porque es como, ya, entonces, ¿qué hago? Te quito el guagua, ¿qué quieres? Nada, simplemente estoy cansada. Me validen. Y está bien. Validen. Sí, como que ya, entonces, ¿para qué te estás quejando? Si eso es lo que quieres. O sea, sí quiero, pero también quiero, y justo ahora me pasaba, ¿no? Como, también quiero trabajar y no quiero sentirme triste de que no estoy con ellos, pero al mismo tiempo están otras personas con ellos y entonces tengo que estar feliz con lo que estoy haciendo y como disfrutarlo. Y sin esto de que otros no están haciendo lo que yo quisiera hacer y al revés, o sea, es como todo el tiempo. Lo que pasa es que también aceptar que la maternidad es ambivalente, también hay un trabajo ahí de desprendernos de la madre total, la madre todopoderosa, ¿no? La madre que tiene que estar ahí todo el tiempo para sus hijos, disponible física y emocionalmente, cuando realmente ningún ser humano puede hacer eso. Entonces, aceptar que no somos super mamás y madres todopoderosas hace parte. Y que no queremos. Y que no queremos serlo. Yo, por ejemplo, no quiero ser una super mamá. No quiero, o sea, no. No es pero aceptar, no es tóxico, pero aceptar eso hace parte de la ambivalencia. O sea, a mí me parece que aceptar y entender que la ambivalencia hace parte de la maternidad es liberador en la medida en que nos liberamos de una serie de expectativas sociales del deber ser de la maternidad, que nadie alcanza, nadie alcanza, nadie, o sea, ni siquiera la mamá más... digamos que cayó en esa trampa del patriarcado, sacrificada, abnegada, y también se siente triste, lo que pasa es que no lo dice, ¿no? Que es muy triste que no lo digan, y ahí va otra vez a esto de lo público y lo político. Deberíamos poder decir cómo nos sentimos, y la sociedad debería ser un apoyo para nosotros poder expresarnos, no ser una coerción, y no, pues no ser coercitivos y decirnos, Si te expresas, te llamamos a ICBF. Básicamente, sí. Y bueno, no lo dicen, no lo decimos, pero en cambio sí nos pegamos con los guaguas, ¿no? Y entonces ahí es estos temas de las crianzas y de cómo estamos educando a nuestros hijos, porque claro, son como nuestro baldecito de frustración. Y entonces cae ahí todo y eso deberíamos como sociedad, como Estado, como políticas, como gente, como justamente dar todo este soporte, ¿no? Para que estemos bien y estemos sanos todos. No sé qué te parece, Cris. ¿Cómo vives tu ambivalencia? Totalmente de acuerdo, totalmente identificada con eso y sobre todo con lo último que decía Sofía, o sea, para mí la frustración de no poder desarrollarme en el ámbito profesional, o sea, justo ahorita en la cuarentena es como que digo, ya, necesito que haya escuela porque no puedo más con esto, entonces yo me frustro un montón, o sea, ha sido una época muy difícil para mí tener que estar como que 20 minutos en la compu, de ahí luego acá, o sea, no poder sentarme a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que no crezco profesionalmente y ¿qué pasa? Que obviamente me frustro con mi hija, tenemos problemas, entonces todo se vuelve como que complejo, ¿no? Entonces me pareció súper lindo lo que decía Maffer porque, o sea, es verdad, o sea, aceptar y decir lo que estoy sintiendo es normal, o sea, no está mal sentir esto porque simplemente así es, porque no voy a poder justamente hacer las dos cosas, que es como que hacer súper bien mi trabajo, estar ahí al 100 y estar al 100 con mi hija. Entonces, creo que aceptar eso es súper importante y también de seguro todas las mamás que nos están escuchando se van a sentir identificadas y que pues yo les invito especialmente a que hagan esto porque hemos hablado ya antes, como decía, de la culpa. Entonces es algo que hay que estar siempre pendientes porque es facilito llenarnos de culpa. Entonces eso es súper importante. Y con esto vamos a irnos a un pon de oído. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Durante buena parte de la niñez y nuestra vida adulta, las mujeres nos muestran una realidad tergiversada de la maternidad. De niñas nos regalan muñecas para jugar a ser mamás, nos enmarcan desde pequeñas en roles que se naturalizan con los años. Y cuando somos adultas nos exigen asumirlo como uno de los tantos roles que debemos cumplir solamente por ser mujeres. Ser madre en una sociedad patriarcal niega la posibilidad de que nosotras tomemos acciones directas en nuestras decisiones. Nos convertimos en señuelos fáciles de manipulación bajo el discurso del amor materno, el famoso instinto maternal, ese que dice que la madre es el único ser capaz de cuidar a sus hijas e hijos. Tras esto existe una violencia simbólica que nos coloca en un rol de sumisión. Toda la carga emocional y social que pesa sobre nosotras por ser madres nos niega la posibilidad de reflexionar y accionar sobre este proceso, invisibilizándonos. En este momento vamos a pasar a escuchar una canción que hemos elegido y que, justo le decía Maffer, es parte de nuestro himno como programa. Yo escucho Mamá Universitaria. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece, yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero, independiente yo nací, independiente decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No es sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, y patriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y no que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Lo que brilla es el poner de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar, tú me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipaterna y alegría. No, a mí me encanta, me acuerda mucho una cosa que yo siempre digo a Fede. Acá en Colombia es muy común que ellos digan como, ay, te presento a mi mujer, o ay, mira, ella es mi mujer, o es que tú eres mi mujer. Y yo a él hace poco incluso le dije como, oye, no me digas así, o sea, yo soy tu compañera. Yo no soy tu mujer, no soy tuya. Y digamos que a él le rayó un poco en la medida en que obviamente no se lo esperaba, porque es un dicho muy cultural, pero sí creo que a través del lenguaje se empieza como a transformar todas estas dinámicas sociales. Entonces sí, la canción me remite mucho a eso de puedo ser tu compañera, puedo estar contigo, podemos compartir, podemos criar juntos. Pero eso no significa que yo soy tuya o que tú seas mío, sino desde la libertad. Obviamente es muy difícil, es un proceso y todavía somos súper patriarcales en muchas cosas de nuestra relación, porque esto no es de la noche a la mañana y es una deconstrucción larga. Así es, Cris. Y estamos ya en la parte final ya de nuestro programa, así que para concluir, Mafer, queríamos preguntarte, ¿qué les decimos a las personas que varias veces nos han dicho o siguen diciendo a varias mujeres, eres una mala madre? ¿O qué les decimos también a las mamás que en algún momento de su maternal se sintieron malas madres? Que yo creo que todas en algún punto nos hemos sentido, ¿no? Mira, a las personas que nos han dicho que somos unas malas madres, sinceramente, de esas alejémonos. No. A veces es mejor no debatir. No estamos obligadas a enseñarles a la gente y a querer que se paren desde nuestro lugar, porque puede ser muy maluco, o sea, puede ser muy desgastante. Si somos unas malas madres y eso nos los dijo, pues no sé, alguien que no sea importante para una, obviamente, y que no tenga la disposición de llevar esto a un debate constructivo, o sea, ni nos esforcemos, esas personas no valen la pena. Pero las que nos hemos sentido malas madres, yo pienso que hay que otra vez cuestionar qué es esto de o sea, qué sería entonces una buena madre, si queremos entonces ser eso que se dice que es una buena madre, lo más probable es que no. Que aceptemos nuestra vulnerabilidad, que aceptemos nuestra humanidad, que aceptemos la ambivalencia de la maternidad, y verás que cuando todo eso se abraza de una forma consciente y reflexiva, es más fácil transitar eso, cuando la maternidad nos supera, emocionalmente también la vemos distinta, ¿saben? O sea, no la culpa desaparece un poco, porque se entiende que esto es normal, Pero sí, pero con las personas que van por ahí, ay, es que eres una mala madre porque decidiste volver a tu trabajo remunerado, o porque no hiciste, porque no diste teta, o porque, o por X o por Y razón. Está con esas personas de lejitos, porque no estamos obligadas, de verdad, a ir por la vida explicando y como justificándonos en nuestro maternaje. Totalmente. Así que creo que eso es importante. Yo me iría con esta conclusión, o sea, que es como llegar a ser esta conciencia, ¿no? De qué nos hace bien a nosotras, qué nos hace felices. Una de las cosas que me gustan de la cuarentena también es que ha permitido hacer esto más visible, que lo privado es público. El momento en que nos vemos en pantalla y vemos todo lo que puede suceder a nuestro alrededor, de que al mismo tiempo es súper intimidante porque entran a nuestro espacio privado, pero al mismo tiempo se visibiliza cómo uno vive y que es a veces realmente caótico, así. Ella creció mi bebé, para que sepa, gente. Exacto, ejemplo claro. Sí. ¿En qué te vas, Cris? Nada, chicas, ¿qué me llevo yo? Pues bueno, lo que les dije hace un ratito, lo más importante de abrazar la ambivalencia de la maternidad, creo que es un trabajo súper importante y bonito que lo tenemos que hacer personalmente y como dice Majer, pues que ayuda a disminuir un poquito la culpa, ¿no? Entonces, pues finalmente, al final del día, esa es la idea, que seamos más felices, más plenas, que tengamos menos cosas que nos coarten y que la maternidad la podamos vivir de la mejor manera posible. Entonces, nosotras somos responsables de eso, nadie nos puede dar haciendo ni quitarnos la culpa ni ayudarnos ni nada, es un trabajo personal y que finalmente se va a beneficiar tanto nosotros como nuestros bebés. Entonces, eso es lo más lindo, ¿no? Y lo más importante. Chévere, chévere, me gusta y gracias por estar aquí, gracias Mafer por haber accedido a esta invitación, que gracias a la pandemia nos ha permitido unir las fronteras y las distancias. Muchas así gracias a ustedes, sí. Chicas. Así que una vez más, entre libros y pañales, somos Mamá Universitaria. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Yo escucho Mamá Universitaria. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Yo quiero parir tranquila, que nadie me meta prisa. Que mi chico esté conmigo, por si hay lágrimas o risas. Voy a parir.